Pero él le responde, desde dentro, no me molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos enseña de nuevo que orar es también un camino que se hace con perseverancia, con amor y sin darnos por vencidos, porque Dios siempre escucha. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que, como todos los jueves, hay una oración que es fundamental, la oración al Santísimo Sacramento, la adoración al Santísimo Sacramento. Estar delante de Jesús sacramentado, expuesto en la custodia, en la parroquia, en la hora de oración, y si estamos en el tráfico tremendo, terrible, por lo menos orar a Jesús sacramentado y decirle que suba a Él nuestra oración. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuando con la enseñanza sobre la oración, hoy escuchamos al profeta Malaquías. Malaquías quiere decir mensajero de Yahvé. Malak es mensajero, Malak ya, porque siempre Yahvé, Jehová, no existe, es un mal invento. Malaquías, Malak ya, mensajero de Yahvé. ¿Qué hace Malaquías? Malaquías es el profeta que, a través del cual Dios echa en cara a un pueblo que ciertamente es un pueblo infiel, ¿no? Es un pueblo que alega contra Dios, pero ¿qué te hemos dicho? ¿Qué te hemos hecho? Bueno, dice Dios, vendrá un día en que se verá quiénes son fieles y quiénes no han sido fieles a la palabra del Señor. Y esto es importante porque yo recuerdo que un autor decía, en el mundo antes se distinguía quienes iban a la iglesia, quienes no iban a la iglesia, y es importante asistir a la parroquia, a la Santa Misa, pero sobre todo se sabrá si uno es cristiano, si ora o si no ora. Esto es importante. No digas que eres cristiano si tu vida se compone de actividades, puede ser tal vez religiosas, pero no hay un encuentro profundo con el Señor. Entonces, esto es lo que le falta a ese pueblo. Y por eso el Señor insiste en enseñanza sobre oración, que la oración es un campo en el cual no hay que fatigarse. Y pone el ejemplo de un hombre que viene a pedir a medianoche, insiste, insiste, al final de tanto insistir, se le concederán esos panes que pedía, ¿no? Por eso dice, pidan y se les dará. No dice, se les dará sin que pidan. Dice, busquen y encontrarán. No dice, encontrarán sin buscar. Toquen y se les abrirá. no dice se abrirá sin que toquen. Hay que poner de nuestra parte, hermanos, sabiendo que somos salvados por la gracia de Dios, hay que poner este ejercicio de la oración. Me comentaba una persona que tenía muy mala salud, se dedicó a hacer ejercicio y bueno, mire, logró salir de la enfermedad, el ejercicio le hizo mucho bien, pero espiritualmente estaba medio muerto ¿no? Se ocupaba del estado físico externo, el ejercicio físico, la vitamina, la dieta, adentro ya estaba casi enterrado, es decir, se descuidaba de este campo de la oración. O sea, dice Jesús, ustedes piden, sus hijos les piden cosas y se las dan, ¿cuánto más su Padre pedirá? Si les piden, les dará el Espíritu Santo. Espíritu Santo no es algo, es alguien. Entonces no pidamos simplemente cosas, aunque tengamos necesidad. Pidamos que nos den este Espíritu que es una luz que nos ilumina para ver por dónde va nuestra vida. Preparémonos a la meditación. Nos preguntamos en la meditación, ¿nosotros realmente somos los que perseveramos? ¿Somos el pueblo de Dios o ya nos pasamos a la capilla de la esquina porque me queda más cerca? Y ahí es muy alegre porque hay unas buenas sillas, hay un buen aparato de sonido. No ande buscando discotecas, no ande buscando entretenciones. ¿Perseveramos en la fe católica y verdadera? La segunda pregunta es, ¿y perseveramos en la oración? Porque dice, no es que Dios sea sordo, el sordo somos tú y yo. Dios siempre escucha, pero Él va concediendo cuando Él quiere. Tocamos para que se abra, pedimos para que se nos dé, buscamos para encontrar. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Divino Maestro de oración y le decimos, oh Cristo, nos has prometido que si lo pedimos, se nos dará el Espíritu Santo. Danos ese Espíritu Santo para que nosotros verdaderamente perseveremos en la oración. Para que nosotros, que no nos cansamos en otras cosas, sobre todo en hacer dinero, no nos cansamos en ejercicios, no nos cansemos espiritualmente de pedir aquello que es necesario, que sobre todo es el don del Espíritu Santo, para tener la luz y la paz en nuestra vida. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo primero dice, dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Y el profeta Malaquías decía que la gente era como desconfiada en Dios. Vamos a pasarnos a otro Dios. Porque es a saber si Dios escucha, a saber si Dios está aquí. ¿Cuánta gente deja la fe y deja la Eucaristía? Porque a saber. No tengo confianza yo. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a ese amigo que sabe que el otro sí es su amigo y que se va a levantar a darle los panes. Porque eso es orar con confianza. Saber que Dios es un Padre verdadero y que va a darnos tarde o temprano aquello que es necesario. Decimos una vez más, dichoso el hombre que confía en el Señor. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos ser constantes, ¿eh? No estamos un día sí, un día no. Yo he conocido muchísimas personas que van y vienen de una iglesia a otra. Las iglesias que no tienen Eucaristía, la Santa Misa y los sacerdotes no son iglesias, son grupos de palabra de Dios o qué sé yo. Es gente buena, pero no es el camino verdadero. Esto no confundamos las cosas. En segundo lugar, queridos hermanos, pues siendo hoy un día jueves, recordemos que hay gente que pasa muchas horas delante de la Eucaristía, la adoración eucarística, adoración perpetua. Muchas capillas durante muchas horas al día. La gente toma turnos para estar. No porque Dios sea sordo, el sordo somos tú y yo, pero Dios quiere que se toque para que se abra, que se busque para que se encuentre, que se llame para que se escuche la respuesta, no solo por nosotros, oración de intercesión por otros que no saben o no quieren orar. Al Santísimo Sacramento le decimos, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina.